aquí. Sé que tanto amor nos ayudará a descender al más allá. Entonces digo yo, adiós, mi gran amor. Yo sé que tanto amor nos ayudará a descender al más allá. Acariciar.